¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Gantú, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, ¿cómo están? Guapos, ya estamos y aquí los forasteros. Clemen, Humberto y Luis. ¿Cómo están? ¿Bien? Guapos, bien, y simpaticones. Bien. Guapos y simpaticones. Sácate. Como siempre. Este programa se va a empezar a llamar Los Tres Espartanos y la Forastera. La Forastera. Okay. Y aparte hoy teníamos un tema que, híjole. Mari bueno. Carmen es la voz de la razón de este programa. La bueno, razón es mujer. No, y no siempre escuchan a la razón. Es la voz y nosotros somos los gritos. Oye, ¿y si perdemos la razón, entonces la razón es una pérdida? A lo mejor, ¿eh? Si me pierden, si me pierden, me puedo perder. No te pierdas, entonces, Mari Carmen. Ya hay muchas pérdidas rodando por el mundo. No entremos al club de las pérdidas, no. En fin. Ay, sí, bien. No, ya. Oye, después de una semana que no estuvimos al aire, pero nos extrañaron mucho, ¿eh? Sí. Yo la verdad. Cuatro, güey, cuatro en el Twitter. No, yo sí los extraño. Mira, ahí, aquí. Abrazo grupal. Aquí. Si el staff nos avisa con una semana de anticipación, muchachos. Es que no sabían. Ay, pues es que no sabían y lo grabamos y sí. Ya. No si, ahorita, sí, si ahorita empiezan, hacemos, sí. Empiezan a escuchar que la que el sonido empieza a bajar, a subir, a bajar. Es que se enojaron los del staff porque no, le estamos reclamando. Aaron es una finísima persona que jamás nos haría eso. Yo estoy escaso de progenitora, entonces yo no tenía nada que hacer el pasado jueves. Yo tengo mucha, pero pues esa no. No, yo no. Yo también tengo mucha, pero... A nivel público tengo pura prestada, hijo. Sí. Órale. Díganle lo que quiera. Sí, bueno. Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema. ¿De qué vamos a hablar? Ah, pero antes de que empecemos a hablar, sí. Yo quiero hacer una propuesta del público. Sí, en por mi favor. Facebook, familiar. O sea, la familia que te escucha. Mi familia que me escucha, ¿sí? Mis amigos queridos. Me han dicho que soy un lépero. Entonces, vengo con la convicción de que hoy no diré una sola grosería. So pena de la próxima semana traer una caja entera de esta de donas Prisky. Bueno, es que no puedo hacer anuncios. Aguas, porque ahí está la trampa, luego si pierdes no dije Prisky Krispy Kreme, ¿no? Aquí para están los centros de tu dona para todo el staff de este hermoso programa. Okay. Bueno. Una grosería, eso incluye güey. Palabras altisonantes, incluso, ¿no? Incluye esa palabra. Bueno. También el güeyedo. Soy un hombre de fuertes convicciones. Oye, sí tiene voluntad, Se pone retos acá. Tiene voluntad, bueno. Ay, pero bueno. A ver, Luis, les aviso que el programa va a ser muy aburrido, pero bueno. A lo mejor al final todo el mundo clama porque sigan diciendo esas palabras. Y lo único entretenido de ti son las groserías, ¿sabe? ¿O qué? Fíjense, nos escuchan desde Zacatecas, ¿sabían eso? Órale. ¿Dónde queda Zacatecas? ¿En qué parte de Sudamérica? De Lechería para adelante. Bueno, ya. Bueno, a ver, por favor, el Twitter, hoy por no favor, hablar, Luis, para que... Arroba Gantus Luis. Arroba Gantus Luis es mi Twitter. qué idiota, no me cae. Arroba los-forasteros es nuestro Twitter. En Facebook es facebook.com/losforasterosradio para que le den like. Humberto va a estar checando lo que digan ahí en el Facebook. Lo voy a intentar. La página es losforasteros.com. Y saludos y a Zacatecas. Y nos pueden ver por Ustream en... ¿El cómic es para todos? Sí. ¿Producción? ¿Cómo es? El cómic es para todos. Es para ¿no? todos. O busquen los forasteros en Ustream. Sí. Ustream. Ustream. Zacatecas TV. Y saludos a Metepec también. Ayer Metepec al grande. Y no dijo nada. Ok. Ya Zacatecas. Zacatepec y Metepec es como una ruta de. Sí, exactamente. Primero es Metepec y luego. Hay una gran densidad de población ahí. Okay. Ok. ¿Podemos entrar al tema que por están quejando aquí en Twitter? Se meten sí. en geografía y. Ay, Dios mío. Agarren la onda. Ya estamos en. Ya estamos. Ya hagan tus. Tenemos que ponernos serios. Hoy vamos a hablar de zombies. Yes. Adivinen que yo no estudié nada. Yo tampoco. Qué raro. Pero mira, todo lo tienes. Sí, claro. Para que la gente vea que sí es un problema. Fíjense por eso en un apocalipsis zombie, mi cerebro. Zombie. Tu sea, cerebro se sería codiciado. Exactamente. Claro. Ah, yo estoy suscrito a una página de Facebook. Ajá. Que es Apocalipsis Zombie y está. Hay una cita para todos nosotros el 22 de diciembre del 2012. Qué bonito. Ah, zombies. Bueno, todo esto empezó. Todo esto empezó porque. Estábamos platicando, Clemen y yo, de Walking Dead. Todo empezó por Walking Dead. Clemen había visto la serie. Soy fan de la serie. Y yo acababa de leer pues un poquito más de 60 números del cómic. Y yo le decía, es que en realidad la serie y el cómic, híjole, nada que ver. El cómic es como muy interesante. Llega un momento en que, a mi parecer, en la serie tienen que ser muy efectistas. O sea, llega un momento en que si no sale zombie, no entiendes un capítulo. En cambio, en el cómic hay capítulos enteros donde los zombies son un mero pretexto, que sabes que están ahí, pero no los ves. Y se desarrollan, en el cómic lo interesante es que se desarrolla más el lado de qué pasa con los seres humanos en una situación donde las leyes, donde todo es extrema tensión, las leyes ya no existen, tienen que crear sus propias leyes, tienen que enfrentarse a sí mismos. El DF, ¿no? Y pensar en el grupo. La sí. anarquía total, bueno, ya, como que ya vivimos ahí. Pero cuando tratas de poner leyes, sí. o sea... Bloquean reforma y toda la onda, ¿no? ¿Es así? No, eso es otra cosa. Y los maestros marchando. No, esa es la ley de Herodes. No voten por ese... Los maestros ya les dieron su aumento, todos felices, niños sigan siendo unos tarados. No, pero en un escenario post-apocalíptico, Sí, esta parte de cada quien sobreviva como pueda, pero hay ciertas reglas básicas como fundamentales para que los seres humanos sobrevivan. Como no se coman unos a otros. No. Sí. Fíjate que yo emparento mucho el cine de zombies, obviamente es una vertiente del cine de terror, pero yo le emparento más con las películas de catástrofes. Uh-huh. Porque al final de cuentas, el apocalipsis zombie es una catástrofe, y es una catástrofe en donde se cae todo marco civilizatorio, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención. Y en ese aspecto, yo creo que desde esa vertiente, desde la caída del marco civilizatorio, de volver al humano original, que no es ni intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo, sino absolutamente pragmático, yo creo que en esa línea, el género de zombies se emparenta más, por ejemplo, con El Señor de las Moscas. ¿A dónde llevas una...? Claro, no, ¿qué pasa con el ser humano puro en El Señor de las Moscas? Dilo. Con El Señor de los Anillos, ¿no? Es una película... No, tampoco. Los albures cuentan para tu apuesta. ¿Cómo interrumpes, Ramos? ¿Cómo interrumpes? Los albures cuentan para tu apuesta. No, que me voy a decir una sola grosería. Híjole. Entonces... Se han fijado que he estado callado. 10 minutos y voy bien. He estado callado. Entonces, en El Señor de las Moscas, bueno, pues es el ser humano inocente, absoluto, los niños, que de repente tienen que ellos rehacer las leyes para poder convivir, e incluso con sus relaciones de poder, ¿no? A final de cuentas, la tiranía, o sea, la tiranía, el abuso del más fuerte y todo, son reglas. Son una serie de leyes que se ponen, se habla de la ley de la selva. Sí, que el más fuerte impone las reglas. Exactamente. ¿Sí? Sí. Pues lo que pasa es también el fenómeno en los apocalipsis zombies, lo que se cae es el marco institucional republicano. ¿Todos son demócratas? No, dejan de ser demócratas precisamente. Por eso la democracia no funciona en los grupos que combaten contra los zombies. Porque empieza precisamente el más fuerte a querer imponer su punto de vista y decir, a ver, si yo los salvé a punta de catorrazos a todos ustedes, estos zombies, hablando... ¿por qué yo no tengo derecho de votar en esta situación? Tú sí puedes decir pero tú estás hablando de los sobrevivientes. Y los zombies se supone que son muertos vivos. Ay, no seas idiota. Espérate, bueno, los zombies vienen de... Clever, no, espérate, son los sobrevivientes. Es obvio que los zombies no tienen leyes, güey. Son votantes. Son demócratas, bueno. ¿Qué no has visto al Santos? Son votantes, güey. Que por cierto, ya vi el tráiler y se ve muy buena. También vamos a hablar de la nueva película de History, ¿no? Que trata sobre los zombies. Bueno, ahora que lo mencionas también desde el punto de vista... Bueno, yo como veo las películas para hacer análisis, precisamente lo que son los zombies son los otros. Es la otra edad. No, eso es Lost, güey. Chingas. ¡A dormir! Gente, ¿de qué quieren sus donas? De una vez. No te tardaste ni 15 minutos. Bueno, yo comenzaba todavía. Gracias, Dios. Ya puedo ser yo. Familia de Humberto Ramos, decepciónense. Mamá. No lo pudo lograr. Papá, discúlpeme. No lo logró. Soy un hombre maleducado. ¿Qué fue? No, bueno, pues ya 14 minutos del programa y Humberto dijo la primera grosería. Okay. Vámonos. Bien. Y todo por este güey. Está bien. Ah, y ahora yo, güey. Pues te dije güey, güey. Pues no. No. Te dije que no incluyeras güey. Güey, no, bueno, tenía que ser o todo o nada, mano. Ok. Bueno, que trae bueno pero fíjate bien, los zombies son los otros, a final de cuentas. Sí, mira, pero es la masa. Como le dije a alguien por ahí, es la masa. Exactamente. La que no piensa. Fíjate bien cómo hablamos de la masa. Cuando nosotros hablamos de la masa de votantes... Como zombies. ¿Cómo si nosotros no votáramos? Sí. ¿No somos parte de la masa? ¿No somos parte de la masa? Sí. Ay, sí, yo no me subo al metro, ¿no? Ay, sí, ay, sí. Todo el mundo, mundo cree que no se va a hacer zombie. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, porque, el punto es que no se ubican no se dan cuenta que lo son, gran contexto. Exactamente. Y somos, no creen que todos somos zombies potenciales. Porque ya somos zombies. Eso es lo que no nos damos cuenta. A ver, pero por eso, ¿qué es un zombie? Es un ser que revive, pero que no es un humano, ¿no? Se supone que es un eso muerto es vivo. Es humano. Viene de las tradiciones. A ver, espérate. Pero lo que pasa es que hay una cosa. Mira, aquí tenemos que dividir dos cosas. Una, que es el zombie dentro de lo que es las tradiciones populares así originales es, de donde se toma. Y ahorita, que es un zombie dentro del imaginario colectivo de la sociedad moderna. En donde el cine ha participado mucho. Completamente, porque George Romero, el creador del género, pues, se puede sí, decir, por ¿no? supuesto. Sí, sí, sí. Sí. Sí, no, pero el imaginario colectivo de la sociedad moderna, bueno, estamos hablando de clase media urbana que consume, que tiene ocio, que va al cine a consumir este tipo de cosas. O sea, para nosotros, el zombie significa otra serie de cosas. Uh-huh. No, no es precisamente. De hecho, la palabra zombie en Haití es una derivación de un vocablo africano que significa esclavo. Uh-huh. O sea, lo que la zombificación era para ser esclavos. Sí, claro. Así como en tu taller. ¿Tienes zombies? Padawan, sí. Tome nota, ¿eh? Oh, bueno. Ok. No, son buena gente. Todos son buena gente menos Rulo. Pero Rulo no es gente. Hijos, man. Rulo ¿zombie? Es zombie. ¿Es un zombie? Es un zombie. ¿Es un zombie? Sí. Bueno, pero hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, retomando un poco lo de Walking Dead. A mí lo que me llama mucho la atención del cómic es a dónde llevan... No digas eso, güey. Esas qué? Palabras juntas oyen muy mal. Me llama la atención del... Luego hablamos. Chale, mano. No se puede. Contrólenlo. Me llama mucho la atención de que cabrón, se supone que el líder se vuelve el único autoridad real. La única autoridad que ellos entendían, o sea, el sheriff. ¿En dónde? En Walking Dead. El líder se vuelve el sheriff. Sí. El que entendía de ley. Sí. En el cómic en particular, su gran conflicto es que continuamente está transgrediendo los valores morales, no los éticos, aparte. O sea, primero rompen la ética completamente, que la ética es una cuestión personal, y luego la moral, que es ya en cuestión social. ¿Ya viste la segunda temporada de The Walking Dead? Vi parte, no la pude acabar de ver, por lo que platicamos, que me dijiste que sucede en es esta que segunda sucede, parte. En la segunda temporada sucede eso, de que ya el sheriff empieza a ver que precisamente la moral tradicional que él representa por ser el sheriff, incluso sigue cargando todavía el uniforme del sheriff, el cabrón. Sí, lo usa durante mucho tiempo. No, no, hasta la segunda temporada todavía te digo, pues, nunca lo lava el güey. Pero es cosa de presupuesto, mano. No tiene para lavandería. Entonces, no budget. Pero él ya empieza a hacer cosas que son muy cuestionables, ¿no? ¿Cómo uh-huh. qué? Ya, por ejemplo, empezar a... ¿Vas a espolvorear? ¿Sí, vas a espolvorear sí, o qué? Sí, voy a espolvorear. Ya, pues, a ver, señores, vamos a hablar de Walking Dead, segunda temporada, Barbara Clement. Pero ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Vamos a una canción, ¿no, Mari Carmen? Sí. Vamos a una canción, ¿qué vamos a escuchar? ¿Quién escogió las canciones hoy? Porque yo llegué tarde. Espero que sea algo así como de zombies, ¿no? Mira, bueno, al ratito ponemos algo de Donna Summer, que se acaba de morir, por cierto. Se va a convertir. Pero bueno, mientras tanto, a ver qué sorpresita tiene Aaron por ahí. Que regrese como zombie. Sí. ¡Ay, estaría padre! ¡I will survive! ¡I will survive! ¡Zombie claro. disco! ¡Zombie disco! Estaría padrísimo. Bueno, bueno. ¡I will survive! Con Donna ver, Summer. Con Donna Summer. Estaría bueno. Con Donna Zombie. Ok, vamos. Donna Zombie. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por Esto es Los Forasteros. por autoexplora.com. Así es, esto es Los Forasteros. Y eso era Alaska y Dinarama. Mi novio Alaska es un zombie. Y Dinarama, mi novio es un zombie. Y sí, gente, yo la escogí. Adivinen. Y hice. Sí. Y como les prometí la semana pasada, jamás Luis Gantús volverá a poner una canción. La semana que entra va a llegar este temprano y ya digo, desde ahorita, voy a poner a Palito Ortega y Nodal. ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Sin albur? Ya, Humberto, okay. Bájale. Yo voy a traer música más intelectual. Ya, okay. Para Miren, Edgar Salazar dice, tu tocayo, Clemente. Pues igual lo terrorífico de los zombies es que no son los otros, sino en realidad somos los mismos, ¿no? Oigan, andan desatados, ¿sí? Somos los mismos. Gracias, Edgar. Uy. No, tiene que ver con eso, porque mira, tiene que ver con el asunto de que se cae. Mira, hay una parte de la población que básicamente está barbarizada. Uh-huh. Entonces, también el miedo es de yo me puedo convertir claro. en un zombie. El contagio, ¿no? El hecho de que cualquiera puede convertirse. Sí, sí, claro. Sí, no, entonces sales a la calle y de repente ves así todo el desastre. Y dices, no, en cualquier momento voy a estar escuchando reggaetón. Sí, me puedo convertir en uno de ellos. Sí, eso es peligroso. Eso es pero me da pavor. Sí sucede. Las bodas. Todo mundo se convierte en zombie en las bodas. Nos ponen el pepe. Yo ni madres, cabrón. Yo jamás en la vida bailaría. Ahí viene la coloreteada y eso. No, Humberto, en mi boda bailaste, yo te vi. Me corto las patas, güey. No bailó. Bailó en mi boda. Bailó en mi boda. ¿Humberto bailó en tu boda? Sí, pero bailé otras, güey. Pero bailaste en la boda. Tengo también en tu boda. Nunca bailas. Hubo. Ahí está. Sigue siendo zombie. Humberto no baila, punto. ¿Qué? ¿No baila puto? No baila puto. Sí, no, no. Bailo machín. Lo deberías de ver con su traje de... ¡Wow! qué bueno es poder decir groserías, gracias. Okay. A ver, ¿a poco no te sientes libre, Humberto? Por supuesto. A ver, nos están bombardeando de tweets. Un beso, Vlog y Lana. Ahorita vamos a entrar a las recomendaciones. Pero antes que empiezo con eso, en España nos escucha Enrique Fernández, que es un gran historietista, es un gran diseñador de personajes... Es un tipo súper talentoso y nos escucha y dice que le encanta el programa y que somos una cagada, joder. Entonces, hola Enrique. Gracias, y ya estaremos pronto ahí. Ya nos ponemos las botas, tío. Saludos para ti. Ya está. No, yo tengo que mandar un saludo si no me parten. El name dropping. Hashtag name dropping de Los Forasteros. A ver. A las Clementinas. Zagnité, Tania y Paulina. Un beso de Los Forasteros y un beso de mi mujer. Besos. Yo quiero saludar en mi casa. No, no es cierto, ya no. Bueno, ya, sigamos. El doctor Rocha. Oigan, tú traes la playera del Capi en Avengers. Y no han visto, también traen los calzones por fuera. Sí. Y el resto del traje lo trae aquí, por eso se ve así. No es que esté... Trae el escudo. Aquí traigo el escudo. Y vino en bicicleta. Luego te digo dónde... Y la pistola, porque... ¿Dónde traes el comunicador? ¿Dónde quedamos la semana pasada? Lo trae... Luego te digo, güey. Ya, chicas. Enrique Iturralde y a toda la banda del SUA, del Sistema Universitario Abierto, de la Facultad de Ciencias Políticas, los saludo. Saludos. Un regalo grande quiere Snake Raúl por faltar la semana pasada, que los den lo de producción, ¿a nosotros qué? pongan todos esos links permanentes en el Face, en la página, hay que avisarle a Lolea. Hoy no vino Lolea, bueno, un saludo al Gorito. ¿Dónde está Thor? ¿Dónde quedó? Está en un... ¿Dónde está Thor? Como es fan de Steve Jobs, está en un campo de distorsión de la realidad. ¿Ah, sí? Ok. Entonces... la descripción en Twitter de Los Forasteros está equivocada, hay que reclamen lo lea. Y no estábamos a poder echar la culpa de todo. Yes. Saludos a Paletuma. ¿Por qué le quitaron el iPad a Edgar Clemen? Clemen no tiene iPad. No, ¿cómo no? Acá está, mira. Nada más que tengo la versión analógica. ¿Cómo? Análoga. Él todo lo hace manual. Hay quien dice que la literatura zombie es una metáfora sobre el consumismo. Sí, dice Luke Shine. Okay. Es Adalisa. Digan a Clemen Kensel, novela de zombies, sí, los zombies tienen reglas internas. Zombies y democracia, de Autoexplora MX. Ay, estoy haciendo... Las mujeres en los zombies tienen también reglas. El doctor Rocha, muy bien, Humberto Ramos, sé tú, sé libre. Gracias, doctor Rocha. Ya sal del closet. Ya salí hace antes de Romero. De hecho, salí hace poquito. ¿No? Antes de Romero estuvo Pello con los Pitufos Negros. Sí, en 1963 ¿sí? salió una historia. Hay una historia de los Pitufos donde se supone que, es que todos son azulitos y hay uno... Que agarra como un virus o algo así y empieza a morderlos y entonces todos se empiezan a convertir en negros. Okay. Pero esto sale antes de la película de Romero. ¿Sí? Es un cómic y salió en el cómic en Francia de Pello, Chido. Los Pitufos y se empieza a convertir Trumps. En Trumps. Los Trumps Y se supone que es como el antecedente, el primer cómic de zombies que hubo. Y fue antes de la película. Es un dato interesante de Luke Shine. Qué interesante. Los humanos son intrínsecamente monstruosos. Peores que los zombies o los vampiros. Nomás estaban medio mezclados. Bájale. Caballo negro. Suicídate. Ay, bájale, caballo negro. ¿Ya te dieron tu cómic, güey, o no? Ahí sí. Yo soy marciano, no soy humano. Sí, Edgar, otra vez Edgar Salazar dice que los zombies en realidad son humanos, pero básicos. No. Son muertos. Sí. Son la No tienen conciencia. Con instintos básicos. Señores, cuando prenden la tele y ven pequeños gigantes, son zombies. Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Tú ves esas madres, güey? No, por eso yo no soy zombie, no me ves todo lo vivillo que soy. Vivito, sí. Nada más una réplica de la persona que dice... Lo mejor de los zombies es Mila Jovovich. Jill Valentine. No, la otra... Maestro Efectivo dice que los pitufos los pica una mosca negra, ¿no? ¿Eso? ¿No? ¿En dónde? ¿En los pitufos? Los pico en la mosca negra, esos no son novios. Ah, mira. Diego, toma nota. Hablen de Guerra Mundial Z. Ese libro está genial y explica de una forma muy chida el mundo zombie. Y es la nueva película de Brad Pitt, ¿no? Esa. ¿Sí? Sí. Guerra Mundial Z. Oye, ¿quién tiene? No sé, todavía no hay un tráiler ni nada, pero se supone que es como el gran bombazo del próximo verano. Del que hay tráiler ya es de los zombies de Zaguayo, del Santos. Ah, está padrísimo. Ya lo dieron. Señores, esa va a ser. Es Avengers, se la va a pelar. ¿Sí? Así se los pongo. ¿Y Cristiana también? ¿Eh? ¿También Cristiana? Esa se la peló desde que la pusieron en el cine. Chingado. ¿Viste Cristiana, güey? Pero por supuesto que no, cabrón. Ah, ya. Estaba a punto de retirarte. Cómic mexicano. Quiero mencionar que Ríos ganó el premio La Conciencia del Pueblo Award la semana pasada por su trayectoria social editorial. Wow, qué bueno. Oigan, ayer me contaron, un paréntesis, me contaron una cosa bien chida de Ríos. Ok. Ven que está ahorita este encuentro internacional de novela gráfica y están unos japoneses. No tenía ni puta idea que existía eso. Bueno, te aviso. Okay. No vamos a ir, pero te aviso. Internacionalmente anunciado, güey. Sí. Yo no me enteré. Estaba un japonés, ayer me tocó dar una plática y después hubo una conferencia con un japonés. Estaban hablando de la influencia de Japón en México y el güey se voltea y dice... ¿Se voltea? Se voltea. ¿Así? Así de a calcetinazo, mano. Se le hicieron los ojitos así. Que se vuelve mexicano y de la villa, ¿no? Ah, síguele. Que de repente dice, no, pues a mí me gustaría hablar de la influencia aquí de México en Japón. Diosito, ¿nos puedes poner aire, nosotros leíamos a Ryus? ¿Sí? Dice, nosotros leíamos mucho a Ryus y de repente voltea el güey y dice, de hecho, para leer sus libros tuvimos que voltear y hacer los tipo de lectura japonesa. Y ahí fue cuando le dije a Gaby Maya, y a Dalisa te lo digo desde ahorita, yo lo hice con Guerreras Mágicas. Si ellos lo hacen con Ryus, yo se los hago con Guerreras Mágicas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sigamos. Gracias, muchas. Vámonos. Y yo, déjame saludar a Miss Lucibel. Hola, dile hola, Belén. Ay, hola, Belencita. Dice Shiva. Dice, ¿cuándo vemos a los forasteros? ¿Qué? Cuando vemos los forasteros. Ay, Dios mío santo. Cuando vemos los forasteros, somos zombies. No. ¿Sabes qué? Apágala. Aquí había un tuit muy bonito. Saludos, Iraí. Saludos, Rebe. Cuentello. Me están escuchando. Hay mis amigas. Un tuit muy bonito de mi mamá dice: Ahí sí. Desde que soy soltero, tengo un montón de amigas. ¿Quién dijo que soy soltero, cabrón? Yo, güey. No. Lo dijimos en el programa pasado. ¿Ah, ya lo dijimos? Yo lo dije, güey. Soy soltero. Dice Blog y Lana. No quiero hablar de eso en este programa. Mi comadre Sonia, estoy tratando de escribir un artículo mientras oigo Los Forasteros. ¿Estoy idiota o qué? No, eres zombie. Eres zombie. ¿Ya ves cómo sí? Eres zombie morbi. Sí, si Trino tiene los zombies de Saguayo, nosotros vamos a traerlos. ¿Los zombies de la del Valle? Los zombies de la del Valle. De los atarantados de la del Valle. De la Narvarte, sí. Los pasguatos. Nosotros no tenemos zombies, tenemos pasguatos. ¿Les parece? Ah, chingados. Si no te gusta, propone otra cosa, güey. Continuemos con el tema de zombies. Bueno, estaba esto de Pello, pero aquí en México también ha habido historias de zombies. ¿Pello? Hay uno en particular que a mí me interesa mucho comentar. ¿El Santo nunca peleó contra zombies? Sí, claro. Hay una película del Santo contra zombies, si no me equivoco. Sí, ¿no? Pero son como de Tahití o esas madres, ¿no? Sí, era más bien un rollo vudú. Haití. Perdón, bueno, está al ladito. No. Tahití tiene playas más bonitas. ¿No está en el mismo planeta? Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el pedo? De hecho, están en el mismo sistema solar. Los países son Marte, Júpiter. Y los estados ya es América, Europa. No, güey, pero todo está en el mismo planeta. Entonces, ¿cuál es la boca? Deja de ver Star Trek. A nivel cósmico. Tahití es una luna de Singapur. Esotéricamente cósmico, estamos. Cósmico, mis. Bueno, el caso. Hoy es jueves. Déjame acabar. Hoy es jueves esotérico. Quiero mencionar, alguien que empezó que está utilizando mucho los zombies son los de 656 cómics de Ciudad Juárez. Ah, sí. Con este rollo, pero ellos lo usan para contar lo que pasa en Juárez. Claro. De hecho, han tenido una cantidad de broncas. Su libro de Infestation, que es un libro muy bonito, lo tuvieron que publicar en Estados Unidos y vender por internet porque no dejaron que se vendiera. Sí. O sea, empezaron patrocinadores de ellos, de repente, no, me encanta tu rollo, bla, bla, lo empezaron a ver. Oye, no, claro. No, yo no puedo apoyarte con esto. No puedes hablar mal de Ciudad Juárez. Sí, no, ahorita traen un rollo como quieren reconstruir todo el tejido de Ciudad Juárez. Este. Pero están, curiosamente, están tratando de construir imponiendo una ley mordaza, ¿no? Sí, porque además las cosas siguen sucediendo. Claro, no, claro. Sí, no nos hagamos tontos. Totalito, ¿no? Que sería muy interesante invitar a la banda de 656. Sí. Alguien que hable de este tema. No, además tienen un chorro de cosas que contar. Oye, dice Héctor Negrete, perdóname, dice Héctor Negrete en el Facebook, es el único que nos ha contactado por Facebook. Gracias por no pelarnos ahí. Gracias. Es que lo manejas tú, lo maneje yo, mira, se atasca. Más fácil mi chamba. Dice que Donna Summer no cantaba We'll Survive, sino Gloria Gaynor, creo. Sí. Era Gloria Gaynor. Perdóname, mano. No, pero nos acordamos de la canción. Yo nací en los 80. Donna Summer cantaba Last Dance. ¿Cuál y cómo va esa? Say the last dance. Donna Summer. Bueno, Donna Summer cantaba una que me gustaba mucho que se llama el Hablando Parque de los Macazo, Osmond. Parque She works hard for the money. Sí, es una jotería. Ah, oh, bueno, pues esa cantó toda la bueno, música disco cantada. Es una jotería. No. No, el Parque MacArthur, disculpen. No, está bien. También. Ahí va, mira, me lo van a poner. ¿No? Sí, a ver, Aarón, arráncate. Que le pongan un pedacito a Ramos. Dale, güey. De la canción, papá. Toma la puntita. Estoy necesitado, pero está, no quiero. Ahí está. Así es cierto. ¿Te acuerdas? No, eso no es para mí. Que lo dejen como fondo, ¿no? Oye, el otro día estuve escuchando toda la tarde Timbiriche en tu nombre. ¿Sí? Timbiriche Rocks. El sábado pasado fue cumpleaños de mi jefe. Saludos, pa. Eres una mala influencia. Y e hice un karaoke privado para mí solito y mi cuñada Flor. Cuando tú dices karaoke, no es una metáfora de... Y entonces me puse a cantar puras de Timbiriche toda la tarde. Muy bien. Y otras cosas. A soplarle el micrófono. Princesa tibetana y madres así. Me salen bastante chidas. Ay. Un día los voy a invitar. Regresemos al tema, por favor. Oiga, ¿cómo vamos de tiempo? Porque todavía falta la presentación de libros. No, pues vamos, si quieren, de una vez presentamos. Ah, sí. Empezamos con la recomendación. Bueno, a ver, a mí la película de zombies que más me gusta... Perdón, vamos así para... Rapidito, vamos a deshacernos del tema. Zombieland. Hijos, buenísimos. Ah, es una gran, es muy buena, creo que gran. Si no la han visto, bájenle el volumen porque voy a espolvorear. Ajá. ¿Ya le bajaron? Bueno, la parte donde matan a Bill Murray es la neta. No, sí, es genial. Es muy buena. La neta es muy buena. ¿Sabes a qué? A mí me gusta mucho Dawn of the Dead. La de Jack Snyder, que es un remake. Dawn of the Dead. Zack Snyder. Entonces, es una gran película también, me gusta. A mí me gusta mucho y cuando matan a Bob Reynolds también. Perdón, spoiler, pero. Matan a Bob Reynolds. Ahí no importa porque hay una parte donde desde la azote está matando a Jay Leno, a Bob Reynolds. Hubo una película de zombies en los 80s, me acuerdo porque la vi así, pero yo me acuerdo que me daba mucha risa. Era el tema de los zombies, pero desde. Pero punto como de vista muy humorístico. Como La Noche de los Muertos Vivientes, pero hay una versión como... Bueno, está Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Es, no, ese sí, es, bueno. Es donde está el zombie que no tiene piernas y que va... Sí. Fíjense que otra que es muy divertida y no intenta ser divertida, es una de zombies en un avión. Cañitas. Muy divertida. Le escribió un zombie, güey. Oye, es un gran mérito, y ya con el cerebro volado, güey. Bueno. O sea, sí. No, hay una película de un zombie en un avión. Se supone que llevan una carga con un... Y de repente hay una escena maravillosa donde... Imagínate, va el zombie y saca la mano. Que se supone que está en la bodega, en la parte de abajo. Los zombies empiezan a salir del piso del avión. Hay una parte donde lo primero que se ve es un zombie así, estirando la mano y todo saliendo en el pasillo, ahí entre los asientos. Divertido. Hay unas muy Entonces, buenas, todos haciendo así barricadas con los asientos. No me acuerdo cómo se llama, pero es muy divertida. Muy bien, pues ahorita regresando de este cortecito, podemos escuchar algo más sorpresa. Hablamos de las recomendaciones, ¿no? Mientras Luis baila disco. Okay. Bueno, por favor, no lo hagas. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Puta madre, lo que no quería hacer, yo ya resulta. Bueno, ya regresamos. Oigan, no dijimos. Eso que fue no, Iron Man, por cierto. Iron Man. Ah. Nos fuimos al cine la semana pasada. Claro. Gracias hace a. Dos, hace dos semanas. Dos semanas, no, semana yo no fui. Pasada. Ah, no, sí, sí, perdón. Bueno, forever, fuiste, no. Pero bueno. Pero, bueno, sí fue, pero no entra la gracias película. A todos los que fueron, la sí. Verdad es que la pasamos súper bien. Sí, espero no, que se haya pasado padre. También como nosotros. Oye, claro. Un saludo a Alex Melchor, me llevó unos cómics bien chidos, me los regaló ahí sí. El Alex, gracias. Y, compadre. Ay, ¿cómo, gracias. Cómo se llama tu novia? Esta, nos llevó unas latas de... Ah, sí, nos llevó Liette juguito, Ross. Nos sí. Llevó juguitos y nos llevó bien lindas. Sí, Liette, tengo mi lata de Thor. Somos novios oficiales. Bien, bien chido. Pero no te a ver si ya sales este año, mano. Pero no te sentaste junto de ella. Pues también. ¿Dónde se ponen? Sí. La idea en realidad era que nos intercaláramos, pero como ellos adelantaron a comprar sus palomitas. Ahí sí. Yo no me siento junto al Clemen porque me voy a spoilear la película. A ver, miren, aquí, Gaby Cat pregunta. ¿Cuál Gaby de los Maya. Forasteros... No estamos, Gaby Maya. No estamos. ¿Cuál de los forasteros sobrevive al apocalipsis zombie y cómo lo logra? Ching. Mira, podría decir que por condición física, que... Ramos. Pero más bien creo que sobrevivió Lea porque no iba a estar. Iba a llegar tarde. Iba a llegar tarde al apocalipsis. Que no iba a estar. Cuando llegara ya. Él está en Mérida. Bien fácil, llegué tarde. Se va a Mérida y así está. O de repente voltea y dice, no, espérense. Antes de que se me coman, vamos a tener una junta donde hay que discutir cuál es el concepto de que me coman. Así es. A ver, Edgar Salazar dice, aunque una excelente película es la de Zombie 2 de Fulci, donde aparece la pelea de zombie contra tiburón. Ándale. Wow. No me parece que suene tan interesante. Bien. Javier Caste, ¿qué opinan de los trailers que han salido de Spider-Man? Bonitos. Amateur Profesio. Es la mejor película del verano, así, punto. Va a ser El Santos y la Tetona Mendoza. Gantús, ¿cuáles profesionales del medio del cómic fueron a tu boda? ¿Qué te importa? Fue el maestro, sí, tú. Fueron los necesarios. Chismoso. Ramos, ¿qué pasó con el... Perdón, déjame decirlo hasta el aire. Todos son unos nacos, no saben vestir, ¿no? Yo, excepto el señor Agenbeck y el señor Beth, los demás somos unos guarros. Somos. También es un caballero, güey. Además, a mí que me dice, que iba bien qué arregladito. Pena me doy, qué pena nos da. Este bailó la de no rompa el mal, mi pobre corazón, y no se despeinó. No. Payaso la de reto. Es mero, es mero. Clement parecía sí. el joya, el personaje este de... Nada más me faltó llegar con Suárez, ¿no? Llegó... Con la corbata aquí. Vulgarcita. La familia de Vanessa nos decía... Y empezó a bailar, te traigo a Fito. Nos veía con terror. Perdóname, perdónanos, Vanessa, lo quiero decir público, perdónanos. Sí, bueno, ya. Caballo Negro, ahí sí, que me mande saludos el tío Saludín. A ver. Vas, cabrón. Tío Saludín, adelante. Ahora no, güey. Ahora no quiero. Bueno, vamos a recomendaciones antes de que este programa se termine. Qué cagado programa, no he parado de reírme, ya no me creen que estoy en curso. Pues apáganos. ¿Qué somos tus bufones? A ver, dicen, yo a Gantús le veo cara de futuro gobernador, el de The Walking Dead. Jejeje. Yo le veo cara de futuro. Viejas para todo, vámonos. Órale. Bueno, yo quiero anunciar este libro. Acaba de salir. Es de mi comadre, Sonia Sánchez Square. Se llama Diario de una Oveja Financiera. Y la neta, muchachos, cómprenlo porque a todos nos hace mucha falta de repente saber qué hacer con el dinero. Ya lo he estado leyendo, la verdad está muy interesante. Gastárselo no es la respuesta. ¿Qué? Gastárselo no es la respuesta. No, pero aparte te dice cómo gastarlo, pero lo que me gustó mucho, a diferencia de otros libros del tema, que precisamente por mi comadre he tenido que leer, ella da soluciones. O sea, sí te aporta soluciones, sí te dice, puedes hacer esto, puedes manejar... A ver, acércalo. O sea, la gente común y corriente puede hacerlo y puede leerlo y eso, sí, porque hay veces son libros como muy elaborados. No, que este sencillito te dice, mira, las broncas que tienes con tu dinero es este, te explica cómo le puedes hacer como freelance para cobrar, te explica... Está bien. En qué se te va el dinero, en qué no te das cuenta, sistemas para... La verdad es que es un muy buen libro, acaba de salir, y además tenemos la primicia porque la semana que entra... Mi comadre va a estar en todos los programas de radio existentes porque ya lo van a empezar a así, al azar, un tema que toca, las tandas, los riesgos y los beneficios. Las tandas son un sistema financiero que he usado solamente dos veces. La primera ni la mencionó porque fue para comprar unos boletos de ya no me acuerdo qué. Y así se abrió el rollo y nos dice los beneficios, y los riesgos de entrarle a las tandas que son tan populares en México. Sí, es uno de las tandas es que se queden con el es uno de los temas, ¿eh? Nada más lo agarré hacia el azar. Sí. Así, no, y hay unos las tangas. ¿En qué anda pensando nuestro productor Oscar? En tangas. Sí, en tangas. Sí, bueno. ¿Y por qué piensa en tangas cuando tiene a Clemente enfrente? Sí. Yo no lo haría, ¿eh? ¿Cómo saberlo? Yo que sabe. Dice Nano el enano, ya llegué. Como Nano. Dice Clemente. Nano. ¿Cómo estás, Nano? Ay, no lo dije en el cine, chino. Ay, no lo dijiste en el cine, no. Sí es cierto. Bueno, es que yo llegué temprano. Los forasteros, también la película de 28 días después no cuenta como película de zombies. Entonces, ¿para qué la dices, Rulo? ¿No cuenta? ¿Por qué no cuenta? ¿Lo está diciendo o lo está preguntando? ¿Por qué no cuenta? Ya que están enfermos, no son muertos reanimados. Mira, lo que más zombie tienes que morir. Pero es que hay una cosa de que ya el género de zombie se ha separado de la ortodoxia del concepto zombie. Del concepto es como, cultural haitiano. Es como decir muy a mi pesar que esta madre de Crepúsculo no son vampiros porque los güeyes pueden salir de día. Ya, sí, es exacto. Simplemente es una variante de el personaje, exacto. ¿No? Bueno, pero sí. Es el Twitter. Bueno, compren. Ponte a trabajar una novela financiera. En serio, vale la pena. Gaby Cat dice... Sánchez Square. Y si son fans de Bachan, trae ilustraciones. Oye, dice Shiva, yo quiero ese libro para mi mamá. Dice Gaby Cat, buenos los tips de Sonia. Ya pagué todas mis deudas siguiendo algunos de los consejos del libro. Wow. También Clement en tanga, eso sí es apocalíptico. No, Entren al Face de Luis. No, fue Mico el que subió una foto del dos forasteros. ¿Pero no te tagueó? ¿No te tagueó? ¿A mí? No, bueno. Sí, pero creo que ya la quitó. No sé qué fue de esa foto, pero no quieren verla. No, es agradable. ¿Estaba en el jacuzzi, marranos? No, estábamos en la playa. A ver, ¿qué otro libro? Un día que hacen un crowd podcast con Sonia. Sí, estaría Vamos chévere. A su podcast si quieren. Ah, sí. Estaría chido. Yo les quiero recomendar una película que es de zombies. Es de Peter Jackson, cuando empezaba Peter Jackson en Nueva Zelanda, en 1992. Cuando todavía era gordo. No sé si era gordo, pero era joven. Eso sí, era joven. Se llama Dead Alive, que también se llamó Brain Dead, ¿no? Que ese es el título original. Y es una comedia, la verdad no es una película seria. Como capturan un chango, no sé qué lugar, ¿no? Ah, y lo llevan a King Kong, ¿no? No. Lo llevan a Nueva Zelanda, lo meten a un zoológico. Y una señora ya grande de edad va al zoológico, la muerde el chango, entonces se vuelve zombie. Pero el hijo que ¿Y dónde le muerde el chango? Le agarró la mano al chango. Así. Entonces, el hijo que es un completo teto, ¿verdad? Eso es así como que está con su mamá pegado y todo esto. La mamá no quiere que se case y hay secretos oscuros en esa familia y demás. La viejita se empieza a hacer zombie, pero él intenta que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces le está cayendo la cara y él así se la pega, ¿no? Para que los vecinos no se den cuenta. No le he visto yo. Y empiezan a todo el que entra a la casa. Los ataca la señora, entonces él trata de que nadie salga de la casa para que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces es como la idea, es muy divertida. ¿De qué año es? Del 92. Ya había salido la teoría de que el SIDA viene de los mandriles verdes de África. Sí, exacto, es un poco eso, pero pues, desde el punto de vista muy humorístico, pues los efectos, bueno, son de esa época, no tampoco podemos decir que son excelentes, pero es como un buen acercamiento de Peter Jackson a este tipo de películas. Se las recomiendo. Braindead. Y aparte ya aquí también lo habían recomendado. Alguien lo había recomendado ahorita. No, está bien. Yo debería robarme las películas que trae Mari Carmen, pero sí. Se me olvida. Dice Kuma Zombie. Fue Kuma Zombie. Dice, me encantó cuando el hijo le pega la mejilla con resistol. Sí, o sea, le pega la... ¿no? Se le cae la cara a la viejita. Está comiendo y se le cae así todo, ¿no? Entonces, él va y le pega así todo como que para que los demás no se den cuenta. Y está bastante divertido. La encierra en el sótano. Pero hay cosas muy fuertes, así como que... luego los zombies quieren tener relaciones sexuales y no sé qué. O sea, cosas así, ¿no? Muy, muy raras, muy locas, pero está padre. Se las recomiendo. Así que de repente se te caiga de... ¡Ups! Sí, dice, creo que en España, fíjense. Ah, porque sí, Edgar Salazar dice, creo que en España esta película se llamó Tu mamá se comió a mi perro. Y es buenísima. Sí, porque la señora se acaba comiendo un perro. Acabaron. Al perro. No, ya la quiero ver. ¿No es Pink Flamingo? No. Ay, buenísimo. Bueno, ahí de John Waters. Se come un perro, City ¿no? No, se come un hot dog. Una parte del perro. Pero fue real. Sí, casi. Sí, se la come. Yo la vi en el cine esa película y así con... Y yo comiendo palomitas, ¿no? Así chocolate. No, y al final así me quería vomitar. Voy por un perro caliente. Es otra forma de coprofagia también. Sí, por supuesto. ¿La palomita? Las palomitas. Sí, toda la comida que venden en los cines. Clem, no seas tan amargado. ¿Por qué? Ahorita todo el mundo... Clemen ya... lleva su sopa de fideo. Imagínate. En ese su maruchan. Saca su torta de aguacate con huevo y su... Ay, sí, llevo mi maruchan porque no como chingaderas en el cine. No. Huevos cocidos. Lleva sus huevos cocidos y se los va empujando así uno por uno completito. No, güey. Y luego repites, cabrón. No, pero además viene Emma porque... No. Porque luego tengo mal aliento. No. Ok. Ay, ay, ay. ¿Y tú, Humberto, qué nos traes? ¿Yo? No sé, ¿de qué estamos hablando? Yo me estoy... Ya se la presenta. Tú... Yo me estoy mudando, esto todo está guardado ya, cabrón. Tu recomendación no, es... No, trajes tus ¿qué libros. ¿Qué encontraste en tu mudanza? Sí, la, mientras me empaco los libros, agarré estos así, dije, al vuelo, ¿no? ¿Así? Este cuate se llama... Como agarras todo. Ahí sí, tengo una biblioteca tan chingona que las agarro al vuelo y están llama, buenos, ¿no? Se llama Ben Caldwell y es un libro de cómo dibujar. Mucha gente... No quiere justamente hacer como historieta o el cómic con el dibujo, digamos, académico. Les gusta mucho el cartoon y este rollo. Y este cuate es un dibujante muy, muy bueno. Son libros de cómo dibujar cosas como heroicas, pero al estilo cartoon, ¿no? Okay. Entonces traje estos dos libros. Uno es de superhéroes y uno es como de fantasía. De, ay, está bien bonito. De guerreros y de vikingos y de dragones y tal. ¿Y dónde ay, los padre. Podrán encontrar esos? Seguramente en Amazon. ¿Podemos robar tu biblioteca? Oye, sí, ahora que ¿no me vas a ayudar a empacar? ¿Sí? Venta de garaje, ¿no? Vamos a hacer la piña, ¿no? A casa de Ramos. Sí, voy a sacar todo lo que no quiero, que es como la mitad de mi casa y adiós. Bye. A ver, no sé si esto lo puedan encontrar en la tienda que se encuentra en Félix Cuevas, que nos manda a saludar. A la que no vamos a promover nada más. Oigan, ya los del Cacomisle, pues mínimo un desayuno, algo, ¿no? Ya invítenos las donas por lo menos, ¿no? O mira, ¿por qué no los invitamos un día a platicar y que traigan cosas para regalar, ¿no? Estaría bueno. Estaría padre. Hacemos que nos gane, que nos gane. Nos tienen que ganar. Si nosotros nos estamos granjeando chido. Sí, la verdad. El programa más exitoso de la radio por internet. ¿Cuál? El de Whatever Tomorrow. El de Maxim. Es esa madre, güey. A ver, fíjate, bueno. Marcelino Padrón pregunta, Humberto, ¿alguna posibilidad de que Spider-Man y los Avengers vengan a apaciguar al Popo próximamente? Supongo que no, está lejos de cualquier civilización ese lugar. Oigan, Marvel Zombies, ahorita que hablamos de sí, justamente Marvel Zombies, estaban diciendo Samolo, justo Marvel Zombies en el Facebook. La primera historia a mí me tocó traducirla cuando la trajeron a México, los de ya de Televisa. Arthur Siunam, ¿no? Arthur, es que sea las portadas. El primer arco argumental, estos que fueron creo que 6 números o 4 números, los primeros 4, la primera serie es muy divertida. Realmente es muy divertida. ¿Sí? Hay una parte, se supone que cuando tienen hambre, así los superhéroes zombies atacan y les van y todo. Pero cuando ya comen, se calman. Entonces, por ejemplo, Hulk, cuando es zombie, así, cuando tiene hambre, se convierte verde. Cuando se le quita el hambre, se convierte en Bruce Banner. Oh, okay. Pero el Hombre Araña es así todo bestia, todo agresivo. Y cuando come, así se come un humano y se convierte, así se calma y dice. ¿Qué te pasa, ¿qué te pasa, Peter? Es que me comí a mi tía y a la tía May, a Mary Jane, y le daba culpa, güey. Sí. Esa parte es maravillosa. Marvel Zombies, la primera. Las otras tres partes, porque sacaba Marvel 2, 3, ya es que Marvel no le da por quemar las fórmulas, ¿va? Así es. Ay, pues de eso se trata. Sí. Pero la 1 me parece muy divertida. O sea, digo, es una historia de zombies con superhéroes. No luego que Clement quería ver así. Ya sabes, ¿no? Avengers y no sé qué madres. Entonces, Marvel Zombies. Tengo una recomendación aquí de la Cineteca Nacional, que ahorita, bueno, está en remodelación, pero están en otras sedes. Fíjense que, bueno, saben quién es Georges Méliès, ¿no? Es el que le voló el logo a Producciones Balazo. A Producciones Balazo. Sí. ¿Se lo plagió? Sí. Vamos a llevar. No. Tú sí sabes quién es, Luis. O sea, ¿lo calcó? No, pero... lo copió. Bueno, fíjate lo que dijo Mari Carmen. Sin decirlo me dijo ignorante. Tú no, sí lo conoces. No, yo también lo conozco. Yo por eso lo digo, porque él sabe el logo perfectamente bien. No, sí sabemos que eres ignorante, güey. No, claro que sabes. Bueno, pero yo me enorgullezco de mi ignorancia. Si vieron la invención de Hugo de Scorsese, bueno, ahí viene quien es Georges Méliès, ¿no? Es uno de los grandes iniciadores del cine de fantasía. Exacto. De efectos especiales. Bueno, pues la Cineteca organiza estos ciclos de cine mudo, pero musicalizados con... En vivo, ¿no? Y en vivo con algunas bandas. Y aquí va a haber una selección de películas de Georges Méliès como el típico clásico viaje fundamental, Viaje a la Luna. Claro. ¿no? De 1902, wow. Imagínense, ¿no? Viaje a través de lo imposible, Chin Chao, el conjurador chino, el eclipse, foto a larga distancia inalámbrica y el inquilino diabólico, ¿no? Son de del 1902 a 1909 las películas. Uh-huh. Y va a estar musicalizado por un grupo que se llama Decibel. Entonces va a estar padre porque es una manera diferente de ver películas mudas y de acercarse al cine clásico, porque este cine hay que verlo, cualquier cinéfilo tiene que verlo. Sí, esto va a ser sí, en The Movie sí. Company, sí, sí, que está es ahí una, en San Jerónimo, donde estaba Cinemark Pedregal, ahí es The Movie Company, okay. El sábado 26 de mayo, pues creo que sí, sábado 26 de mayo, a las una función a las 5:30 y otra a las 8:00 p.m. Así es que invitan Cineteca Nacional y el IMER. Oye, Leona Alejandra pide que repitan el nombre. Hola, León. De Action Cartooning, y sí, te manda a saludar. Sí. Imer, los primeros que hicieron. Vean ahora, Imer. Gracias, Rector. Ben Caldwell. Gracias, Rector. Ragunaroku nos dice que Chabelo, hubo un manga, los japoneses hicieron un manga de Chabelo. ¿Conocen a Chabelo, los japoneses? Sí, y aparte, ¿cómo por qué? Pone en su Facebook una imagen de eso. Dice, wow. Sácatelas. Más a mi favor, para la otra no solo voy a colorear guerreras mágicas, voy a colorear Ranma y hasta Akira. Okay. Vámonos. Dice... capaz que se los enseñas a los japoneses y les gusta. Sí. ¿Qué sí, cosa? No, bueno. La coloreada. La colorada. La coloreteada, la coloreteada. Oye, okay. una de las cosas que a mí me impresiona es el pegue que tiene Mil Máscaras en la lucha libre japonesa. Sí. Ah, está sí. Hay juguetes de Mil Máscaras hechos en Japón. Sí, les gusta la lucha libre. No, y ¿sabes lo que les pagan por máscara? A mí me contaba Tinieblas. Que él podía llegar a vender una máscara rota así, de que se la robaron en la lucha y todo, en $1,500 wow. Sin bronca. Oh, saliendo de la lucha, ¿eh? Así, se los pagan así. Maritza Campos. Maritza Campos, que no estamos. No estamos, Maritza Campos. No estamos. Oigan, pero digan que Sonia, sí, el Twitter de Sonia es @blogilana. Ah, sí. Ya, ok. También dice, Shiva dice, ¿no hablarán de los zombies que tenemos como candidatos presidenciales? Eso es como un programa aparte. No, somos un programa decente y o sea, nos aquí rehusamos. No hablamos de esas porquerías. Sí. Hablamos de porquerías chidas. Porquerías chidas, la verdad. O sea, esas, todo mundo habla de esas, además, ¿no? Qué hueva hablar de esos güeyes. Y huellas, como sea. ¿Qué flojera? Hay que hacer este. Flojera. Pero parece güey, ¿no? ¿Quién? Ah. La huella. ¿La huella? Bueno. La huella parece güey. No, ¿la, no, no, la no. candidata? Que le, y está que... como parada. Ah, hay una ya, foto de. Vamos. De Chepina, así comparándola con la monita ¿Chepina de, Peralta? Con la monita de ¿cómo se llama? Del planeta de los simios de Burton. Sí, sí es igualita. Cira, ¿no? Se llamaba Cira. Sí. Cira. Pero también como que se está blanqueando. Yo me acuerdo que cuando empezaba a trabajar con Fox era pues, más morenita. Pues ¿no? Es que está espantada, mano. Va perdiendo gacho. O está volviendo zombie. Y mire que Marto votaba por el pan, ¿eh? Yo ni más palomo. No, ya ves que ahora hasta nuestro Memelowski de Petatiux ya le va ganando a Josefina, hijo. Arriba, Cuadri. No, sácate, Humberto. Nada más porque se parece a ti, güey. No vote por... Yo promuevo el voto nulo. Agarren la boleta y crucen la torre. Pero vayan. Todos a chingar a su madre. Pero vayan. Voten. Pero voten. Sí, vayan. Vayan a votar. Yo ya voy a votar. Tú, es más, Clemen va a ir votando. Voy a ir hasta rebotando. Bueno, chicos, rebotemos hacia afuera. Pues ya nos vamos. Ya se acabó. Ya. ¿De qué vamos a hablar la próxima? ¿Sabemos? No tengo ni idea. Yo hablamos de zombies. No hablamos de animales. Perdón, no, por favor. Ya hablamos de zombies. ¿Podemos hacer zombies segunda parte? Creo que no terminamos un solo tema. El peor programa de la historia fue el día de hoy. No, de nada. Por ahí alguien dijo que la dispersión era el sello de la casa. Sí. No, estamos no. exagerando, ¿no? Fue muy divertido. Fueron muchas cosas interesantes. Gracias, chicos. Gracias a Clemen. Humberto. Gracias a Aarón Guerrero, a Oscar Camacho y por supuesto a nuestro productor Oscar Trinidad. Que se asoma nuestro productor Oscar Trinidad. Para que lo conozca. Tu cola, enseña tu cola. Es oficial, ya enseñó tu cola el productor. O sea, ya. Ya es parte del grupo. Es parte del grupo. Bueno, gracias por escucharnos. Voten por el doctor Mono. Recuerden, el próximo jueves a las 12 del día, Los Forasteros por autoexplora.com y Ustream. Y el Twitter sigue activo, el Facebook también. Sí. Así es que lléguenle. Ah, y por favor, recomienden el programa. Sí, estaría chido. No, estaría chido. Gracias. Es mejor que el de Maxine. Me cae mucho mejor. Sí. Les prometemos que traemos a Peña Nieto al entrevista. No, ni más. No, vamos a traer más invitados. O por lo menos a la Armenta, que es lo mismo, ¿no? Ah, ya. Hay que traer a Peña Nieto para bulearlo. Ya vámonos, cabrón. Adiós. Adiós. Bye. Ahí nos.